hablar de misterio filosófico y misterio teológico en Joseph Pieper y en Santo Tomás de Aquino. Estas reflexiones se inspiran en la lectura de un artículo de Pieper aparecido en 1980, titulado El misterio y la filosofía, que contiene condensado uno de los temas más característicos de su filosofía y de su pensamiento en general. Efectivamente, el aspecto negativo de la filosofía constituye una constante de la línea más tradicional y profunda de su historia, en la que Pieper se inspira durante toda su producción, pero sobre todo implica una fuente escondida de fecundidad que vuelve su pensamiento siempre actual, el pensamiento de Pieper. Él tiene plena conciencia de la diferencia de su posición respecto de las concepciones que durante la historia de la cultura se remitían al caos y a la noche indiferenciada como origen de la realidad. Decía ya en una conferencia pronunciada en Madrid en 1952, titulada Actualidad del Tomismo: la raíz común de la inconcebibilidad y la cognoscibilidad de las cosas, llevada a la formulación más breve, es la creaturabilidad de los seres, que los esquemas, los arquetipos de las cosas, habitan en el logos de Dios. Porque las cosas han salido del ojo de Dios. Por eso son absolutamente conforme al logos, logos artig, luz y lucidez hasta lo último. Y cita Santo Tomás: el ser de las cosas es precisamente su luz. Una cosa tiene tanta luz como realidad. Estas son dos frases con un profundo sentido, comenta todavía Pieper. Estas frases están en el comentario a la carta a Timoteo y en el comentario al Liber de Causis. Por la procedencia del logos es por lo que las cosas son cognoscibles para los hombres. A causa precisamente de esa procedencia reflejan una luz infinita y por eso son las cosas inconcebibles. Hasta aquí era Pieper en esta conferencia. Nuestro autor se refiere al hecho de que las cosas son insondables por estar creadas. Estamos aquí ante una de las dimensiones fundamentales de la filosofía de Joseph Pieper. Ella concierne con mucha precisión al aspecto más profundo de la realidad, su ser en cuanto viniendo de Dios, pero no solamente eso, sino que toda la actitud con la cual el autor alemán accede a la reflexión filosófica está determinado por una penetrante dimensión contemplativa. Ella corresponde especialmente en Pieper a aquello que la tradición occidental, sobre la cual se apoya permanentemente el filósofo, es llamado vía iluminativa. Los fundamentos de la distinción entre la vía de la purificación, la iluminativa y la unitiva, se hallan en la obra fundante en la historia de la mística de Dionisio el Areopagita, autor patrístico al cual se refiere justamente Pieper, con alguna exageración, como es la afirmación de que es más citado en él que Aristóteles, a propósito de la inspiración negativa de la obra de Santo Tomás. En realidad, Aristóteles es más citado que Pieper, es más citado que Dionisio. Pieper cree que es al revés. Pero desde el punto de vista de la cualidad es cierto que el influjo de Dionisio es comparable al de Aristóteles. Vía iluminativa es aquella en la cual es principalmente el intelecto en su dimensión natural el iluminado por la gracia divina. Tal vía, naturalmente, tiene su correspondencia desde el punto de vista filosófico. No se trata solamente de una iluminación de la gracia, sino del ejercicio más profundo de la actividad humana que ya había reconocido Platón y que había registrado ya también Aristóteles, Y a propósito de esto, Piper cita los libros 1 y 12 de la Metafísica de Aristóteles en la defensa de la filosofía. Se trata de una iluminación auténtica del intelecto humano desde lo alto de lo divino. Esa iluminación no se dirige solamente al conocimiento de las esencias separadas o de las sustancias separadas de Aristóteles, no se refiere solamente al conocimiento de Dios, sino que atañe también al conocimiento de las criaturas. Se trata de una visión de las criaturas justamente a la luz de Dios. Esta es una de las características fundamentales del pensamiento de Piper, señalar la creaturalidad no solamente como fruto del razonamiento analógico que asciende hacia Dios y desciende hacia las cosas, sino como resultado del ver las mismas cosas en Dios. El texto que a continuación leemos garantiza de la manera más auténtica al mismo tiempo la profunda radicación en la experiencia de la actitud contemplativa de Piper y su correspondencia con la etapa purificativa que, siguiendo la tradición, llama San Juan de la Cruz noche pasiva del sentido. Esta, a su vez, desemboca en la vía iluminativa, donde se ejercita ya de modo contundente la contemplación, en espera de la terrible noche del espíritu por la que se pasa a la contemplación en el sentido divino de la vía unitiva, en la cual prevalece la acción del Espíritu Santo a través de su don de sabiduría. La mente humana, perfeccionada por la fe y por este don, alcanza aquí los misterios incomprensibles para el intelecto humano de la Santísima Trinidad, de la unión del Verbo encarnado, de la gracia y la divinización de las criaturas racionales. Dice Joseph Piper en su obra sobre la templanza, refiriéndose a la purificación, especialmente correspondiente, agregamos nosotros, al pasaje entre la etapa de los principiantes en la vida espiritual y la de los aprovechados. Esta es cita de Piper. El don de temor, el donum timoris del espíritu que Tomás relaciona con la temperantia, purifica el ánimo, por cuanto es experiencia gratuitamente otorgada del peligro más hondo que amenaza al hombre, y tiene por fruto esa pureza en virtud de la cual uno renuncia a la búsqueda egoísta de subrepticias e hipotéticas satisfacciones. La pureza es apertura incondicional de todo ser, la única capaz de inspirar palabras como «He aquí la esclava del Señor». Este logro supremo de la pureza ha sido plasmado por el poeta alemán Conrad Weiss en una imagen de la inmaculada transparencia e incomparable vigor. Abierta está ahí la rosa, libre de cuitas, impávida en su esperanza. Nuestros ojos descubren aquí una nueva y profunda veta. La pureza no es sólo el fruto de una purificación, sino a la vez implica prontitud en aceptar con la valiente apertura de un corazón confiado cualesquiera purificaciones que vengan de Dios, por terribles y fatales que nos parezcan, experimentando así su fuerza fecunda y transformadora. Hasta aquí es la cita de Piper. Él hace referencia muchas veces en sus obras a la dimensión de contemplación de la conexión entre las cosas y Dios. Esta consiste justamente en aquel aspecto más profundo según el cual las cosas participan de la realidad divina, lo cual tiene su correspondencia en el acto del intelecto que capta esa conexión en la realidad de las cosas mismas creadas. En cuanto iluminada por esa conexión, tal contemplación necesariamente implica ver las cosas a la luz de Dios. Es aquello que Santo Tomás magistralmente había tratado al principio del libro segundo de su Suma contra Gentiles, siguiendo a San Agustín, y que después recordará ya en el orden teológico el Concilio Vaticano II con aquella frase según la cual la criatura sin el creador desaparece, que está en la Gaudium et Spes. Santo Tomás decía en la Suma contra Gentiles que así es manifiesto que es falsa la sentencia de algunos que decían que no interesa nada para la verdad de la fe qué es lo que alguien opina sobre las criaturas mientras que tenga un adecuado sentimiento acerca de Dios, como dice San Agustín en el libro sobre el origen del alma. Porque el error acerca de las criaturas redunda en una falsa sentencia acerca de Dios y aleja a los hombres de Dios. Error circa criaturas redundat in falsam de Deo sententiam, et hominum mentes a Deo abducit. Porque los hombres de esta manera, agrega Santo Tomás, suponen otras causas que las reales, cuando no se dirigen como corresponde a las criaturas. Así pues, la entrada en esta dimensión de la creaturalidad es intrínsecamente paralela a la dimensión contemplativa de la filosofía de Piper. Esa dimensión, como decíamos, tiene su correspondiente en la teología, y en este caso podemos distinguir más claramente las tres etapas clásicas según las cuales se determinan los grados del ascenso en la vida espiritual, y que Santo Tomás remite directamente a los niveles de profundidad en la caridad, y que son la vía iluminativa, la vía unitiva y la vía purgativa. Santo Tomás, en la Secunda Secundae, en la cuestión 24, artículo 9, dice que los diversos grados de la caridad se distinguen según los diversos esfuerzos a los cuales es conducido el hombre por medio del aumento de la caridad. Pues en primer lugar, el hombre tiene un esfuerzo, un estudio principal, que es el de alejarse del pecado y resistir a las concupiscencias del pecado que mueven en sentido contrario a la caridad. Y esto corresponde a los principiantes en los cuales debe ser nutrida la caridad y debe ser favorecida para que no se corrompa. Y a esto sigue otro estudio, esfuerzo, o sea que el hombre tienda principalmente a progresar en el bien. Y este esfuerzo corresponde a los aprovechados o aprovechantes que intentan principalmente que su caridad aumente. Y el tercer esfuerzo o estudio es que el hombre intente principalmente adherirse a Dios y gozar de Dios. Y esto corresponde a los perfectos que desean disolverse y estar con Cristo, como dice San Pablo. Así nos referimos a otro de los grandes autores de la tradición occidental sobre la que Piper se apoya. Y debemos decir con San Juan de la Cruz que la vía purgativa corresponde principalmente al razonamiento y constituye entonces el paralelo en el orden teológico contemplativo de la operación racional en el orden humano natural. La vía iluminativa corresponde, en cambio, a la mirada quieta. Es el paralelo de la operación del intelecto en el orden natural. Por otra parte, la vía unitiva consiste en una unión profundísima con Dios, que tiene un sentido principalmente positivo porque se esclarecen en ella, por la acción del don de la sabiduría del Espíritu Santo, los misterios divinos, sin llegar a ser la visión beatífica. Sin embargo, está presente aún la dimensión negativa, sobre todo en el acceso a Dios, en el proceso que conduce a esa unión con Dios. Esa dimensión está contenida en aquello que ya San Juan de la Cruz llama especialmente la noche oscura del espíritu. En su versión pasiva es principalmente teológica, en su versión activa es en cierta manera también filosófica. Es esa que Santo Tomás muchas veces recuerda según las frases citadas por Piper. La unidad entre la dimensión filosófica y la teológica de la contemplación está indicada en la obra del filósofo alemán y específicamente en el artículo a que hemos hecho referencia con la palabra clave, experiencia, característica del conocimiento místico en ambos ámbitos, natural y sobrenatural. Es esta una forma, la experiencia, de abrirse al misterio más allá de los conceptos y de los razonamientos, que configura justamente una actitud mística. He aquí una de las razones de la atracción y de la fascinación que ejercitan las obras de Piper. Teológicamente, la experiencia a la que nos referimos tiene un significado que está condensado en la fórmula famosa de Dionisio el Areopagita: non solum discens, sed et patiens divina, humonum mazon a la caita ceia pazon. No solamente aprendiendo, sino también padeciendo las cosas divinas, que está en el capítulo segundo del libro sobre los nombres de Dios. Lo cual puede vivirse al nivel de las tres vías de la vida espiritual. En la obra de Piper predomina la iluminativa, el ejercicio de la contemplación en el sentido iluminativo, sea teológicamente como filosóficamente. ¿Y qué significa filosóficamente esa experiencia? Nos encontramos aquí con el hecho central, y que recordamos, ampliamente desarrollado por Piper, de la creaturalidad como objeto de la más radical dimensión mística de la filosofía. Sea en filosofía como en teología, la negatividad se presenta como un aspecto exterior del método afirmativo y negativo que por analogía nos conduce desde las cosas creadas al Creador en unidad, como reflejo subjetivo creatural de su perfección y riqueza, de sus uniones y distinciones, como diría Dionisio Areopagita. En este sentido, ya Aristóteles había explicado la metafísica como ciencia mística, y Agustín pudo desarrollarlo en la ponencia anterior. En la Edad Media nos da un ejemplo cabal de ello el desarrollo de un discípulo de Santo Tomás, Dionisio Cartujano, especialmente en su obra titulada De Contemplatione, y sobre todo en los capítulos dedicados a la contemplación, a la condición contemplativa y mística de la filosofía. Dice Piper a este propósito: cuanto más profundamente se reconozca la estructura de la realidad, tanto más claramente se verá que la realidad es un misterio. Ahora bien, el fundamento de esta inagotabilidad es este: el mundo es creación, es una criatura, es decir, reconoce su origen en el reconocimiento incomprensible y creador de Dios. El hecho de ser fruto del conocimiento creador divino como propiedad de todo lo existente, lo cual supera de forma absoluta e infinita todo conocimiento humano, es lo que da ese carácter a los seres que se manifiesta de forma tanto más convincente cuanto con mayor profundidad se los considere. Y así se entiende que la experiencia muestre a la realidad en cuanto criatura inagotable, conociéndola y comprendiéndola mucho más profundamente que en un lúcido y aparentemente cerrado sistema de tesis. La obra de Piper, por su radicación consciente en la experiencia, se presenta como un punto de partida posible y pedagógico para desarrollar la dimensión mística de la filosofía y de la teología en cuanto contraposición a la línea racionalista de la modernidad. La radicación en la experiencia constituye uno de los puntos de unión y sinergia entre filosofía y teología, cada vez más necesarios en el contexto de la complicación racionalista, no solamente desde el punto de vista filosófico, sino también teológico-espiritual, propia de nuestra época. Otro de los puntos de conexión entre filosofía y teología consiste en la elevación de la perspectiva natural por medio de la unión con lo sobrenatural, que está implícito como exigencia en la obra de Piper y que requiere un amplio desarrollo. Y otro más es el que nuestro autor menciona como audacia, aludiendo al pasaje evangélico del encuentro de Cristo resucitado con la Magdalena, la cual audacia debe ser regulada por la gracia, en manera tal de evitar la tentación iluminista del sapere aude, y también la tentación hegeliana que puede insinuarse sutilmente al apoyarse la filosofía en una contemplación y una experiencia meramente naturales sin considerar suficientemente la condición del hombre caído y restaurado. Desde el punto de vista espiritual, es necesario reconocer en Joseph Piper no solamente un ejercicio personal de la contemplación, especialmente en el sentido de la vía iluminativa, por cierto, no exenta de peligros que a veces asoman en sus páginas, sino también un carisma, en el sentido más propiamente teológico del término. Una gracia al servicio de la comunidad de la Iglesia y de los hombres ordenados a ella. Un carisma particular, digo, para difundir la contemplación atrayendo hacia la misma, especialmente en el ámbito de los estudiosos de la filosofía y de los amadores de ella. A propósito de la intuición que funda este servicio, Piper cita con gran complacencia la obra de Garrigou Lagrange sobre el sentido del misterio y el claroscuro intelectual, natural y sobrenatural. Dice Piper a este propósito: desde luego la filosofía cristiana presenta realmente alguna ventaja o está en condiciones de presentarla, sin embargo, ello no es por el hecho de que disponga de respuestas concluyentes y definitivas sobre cuestiones filosóficas. ¿En qué consiste, pues? Garrigou Lagrange dice en su bello libro sobre el sentido del misterio que precisamente una característica diferencial de la filosofía cristiana es no disponer de soluciones concluyentes, sino de tener en el más alto grado que cualquier otra filosofía el sentido del misterio. Esta cita, que ya recordó Agustín, está aquí tomada de otra obra de Piper, lo cual manifiesta la importancia que le daba. Garrigou Lagrange llega por el camino de una personalidad y una historia diferente de la de Piper a una conclusión semejante. Confesaba que después de haber explicado durante 30 años las obras de Santo Tomás, incluso las más intelectuales e iluminativas, como el comentario a la Metafísica de Aristóteles, había concebido la idea de llamar la atención sobre lo evidente y sobre lo misterioso en la solución tradicional y tomista de los grandes temas de estudio filosófico y teológico. Y agregaba con gran lucidez: hace dicho que Santo Tomás no teme ni la lógica ni el misterio. La transparencia de la lógica lo conduce necesariamente, en efecto, a ver en la naturaleza misterios que a su vez, que a su modo, hablan del Creador. Y esa misma transparencia le ayuda a poner de relieve otros secretos de orden muy superior, tales como los de la gracia y los de la vida íntima de Dios, que de no existir la revelación no nos sería dado conocer. Esto era Garrigou Lagrange. Piper mantiene la doble referencia misteriosa al orden natural y al orden sobrenatural. Por eso expresa textualmente esta reflexión con la que concluimos: no nos queda ya por hablar sino de la filosofía negativa de Santo Tomás, aunque conviene recordar que también dejó formulados los principios de una teología negativa. Cierto que este aspecto no aparece con demasiada claridad y aún a menudo se escamotean las obras que presentan o comentan al Aquinate. Es rarísimo ver mencionado que la teología de la Suma comienza por esta frase: no podemos saber lo que Dios es, sí, en cambio, lo que no es. O como dice el texto latino de la Suma, con un importante matiz característico de la sutileza de Santo Tomás, más bien, potius, debemos considerar lo que no es que lo que es. Claro está, en esta vida. Eso se refiere al comienzo de la Suma Teológica, en realidad es la cuestión tercera, presupone las cuestiones sobre la naturaleza de la teología, sobre la existencia de Dios. Cuando se comienza a tratar acerca de Dios en sí mismo, se pone este programa: conocido de algo si es, resta inquirir cómo es, en manera tal que se sepa qué es, quid sit. Pero porque de Dios no podemos saber qué es, quia de Deus quire non possumus quid sit, sed quid non sit, sino que no es, no podemos considerar acerca de Dios como sea, sino potius, más bien, y eso es muy importante, como no sea.